Nos es grato, amables oyentes, estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Bienvenidos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Seguimos avanzando en el estudio misional de Jesús, de quien nos ha colocado una misión. Hemos visto algunos personajes bíblicos que actuaron y hoy, en esta semana, vamos a conversar acerca de este Jesús, el Señor de las misiones. Vamos a ver un poquito este Jesús en el Antiguo Testamento. Interesante, porque a veces las personas miran a Jesús solo en el Nuevo Testamento, pero hay presencia en el Antiguo Testamento, este deseado de todas las naciones que aparece allí. ¿Cómo entrega misiones a los judíos? Bueno, perdona la interrupción. La verdad es que no vamos a poder encontrar a Jesús en el Antiguo Testamento, porque si queremos buscarlo como Jesús, seguramente no lo vamos a encontrar. Claro, pero aparecen las características que iban a identificarse después con él. Interesante que aparece esta misión a los judíos y a los gentiles, y nos entrega a nosotros también una gran comisión. Es el tema que en general vamos a pasar ahora a conversar. Es un enfoque integral de la misión que Dios nos ha dado. En otras palabras, es una misión que está completa, que es global, que no es segmentada. Dios la dejó establecida y vamos a conversar sobre ello. Juan 20:21. Aquí hay un texto que está centrado ya en Jesús, que es el que se aparece a ellos. Entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. O sea, la misma misión que tuvo él al venir al mundo es la misión que nosotros tenemos hoy día que cumplir. Bueno, y podemos encontrar también a Cristo allí en la profecía de Isaías, el capítulo 61, el verso 1, donde dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Hay 5 textos que de alguna manera te los repases, si tiene alguna forma de hacerlo. Están en Isaías, Daniel, y Isaías es el que más repite acerca de la presencia de este Jesús, este Mesías que iba a venir. Tú le diste allí Isaías 61, ¿no es cierto? El Espíritu del Señor. Pero luego aparece Daniel 9:24, donde se habla de estas 60 o 70 semanas que están determinadas, sacadas, tomadas de una profecía muy larga que está en capítulo en Daniel, justamente Daniel 8:14, la profecía de los 2300 días de tarde y mañana, y el santuario será purificado. Pero aquí yo veo que incluso aparece hasta, podría decir, el día y la hora. Es tan explícito el texto de las 70 semanas, porque de Daniel 9:24, que el ángel viene justamente a darle a conocer a Daniel, a interpretarle, porque él quedó muy preocupado justamente por este periodo tan largo de tiempo. Algunas características: dice que este iba a venir, ¿no es cierto?, a poner fin al pecado, a expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Bueno, se lo menciona de diferentes maneras también aquí en esta misma profecía, porque dice: desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías Príncipe. Claro. Entonces está el Santo de los Santos, el Mesías Príncipe. No cabe duda de que aquí se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Y es tan específica que en el versículo 27 del capítulo 9 de Daniel dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las naciones, vendrá, dice, bueno, y sigue hablando. Noten ustedes que se refiere puntualmente a la mitad de la semana, o sea, de esos 3 años y medio Jesús. Y fíjate lo que dice el verso 26, después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. Ahí, ¿quién podría dudar de a quién se está refiriendo? Claro, exactamente. Por eso que, ¿cómo son estos textos? Anuncian de alguna manera a Jesús actuando y viniendo a la tierra, e incluso diciendo el momento casi exacto, por no decirlo exacto, de cómo iba a venir y qué le iba a suceder. Luego hay unos textos de Isaías, por tanto dice el Señor mismo, os dará señal. Y aquí aparecen especificaciones ya de su nacimiento, Isaías 7:14. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. O sea, en otras palabras, hasta el nombre aparece, que sería de una Virgen e iba a nacer, la presencia de Jesús en la tierra anunciada por Isaías. Capítulo 9:6, hay otra mención más. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Anuncios que ya venían de alguna manera anunciando que Jesús iba a venir a la tierra. Y había profecías puntuales que eso lo hacían destacar, y que esta gente del tiempo de Jesús conocía perfectamente su venida. Lo mismo en Isaías 42:1-9, no sé si lo tienes allí, dice que habla acerca de este Mesías que vendría. Sí, bueno, aquí la verdad es que están estos textos están especificados ahí, el verso 1, el verso 6, el verso 7, este es mi siervo a quien sostengo, mi escogido, en quien me deleito, sobre él he puesto mi espíritu y llevará justicia a las naciones. Luego dice, yo el Señor te he llamado en justicia, te he tomado de la mano, yo te formé, yo te constituí como pacto para el pueblo, como luz para las naciones, para abrir los ojos de los ciegos, para liberar de la cárcel a los presos y del calabozo a los que habitan en tinieblas. Hay una serie de características que se expresan acerca del Mesías, incluso la actitud que él iba a tener frente a la situación de la cruz. Él dice que estará, está puntual, dice, no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. O sea, característica de un Mesías que iba a venir e iba a estar, y como cordero fue llevado al matadero, dice otra expresión, o sea, en silencio soportó la angustia, la zozobra, la injuria, ¿no es cierto?, pero no por él, sino por nosotros. Esa es una característica que el Antiguo Testamento ya anunciaba, la presencia de Jesús cumpliendo la misión. ¿Recuerda usted lo que habíamos dicho en el texto central? Que Jesús dijo, como el Padre me envió, así yo os envío. ¿A qué lo envió el Padre? A venir a la tierra a cumplir una misión que es la que nosotros tenemos que cumplir. La gran diferencia es que nosotros no vamos a ir a un calvario, no vamos a ir a una cruz, porque la cruz y el calvario se dieron una sola vez y para siempre, y gracias a esa cruz nosotros estamos en condiciones de tener también la vida eterna y, qué lindo, el privilegio de dar a conocer este precioso mensaje de salvación a las personas. Los invitamos para mañana a seguir conversando este lindo tema de Jesús, el Señor de las misiones. Bendiciones. Medita en la increíble idea de que Jesús, el Creador, tomó sobre sí nuestra humanidad, y en esa humanidad vivió y murió. ¿Qué gran esperanza le ofrece esto en un mundo en que, en sí mismo, no le ofrece ninguna esperanza? Piénselo. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.